última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Una semana más vuelven los recuerdos y los éxitos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas y bienvenido, bienvenida a este 80s que esta semana va a repasar para ti la semana del 16 al 22 de marzo con un montón de eventos. Esta semana está plagada de efemérides, dos muy tristes, tres nacimientos y también el aniversario de un Oscar de unas calles muy famosas en los 90, además de nuestra canción de película de la semana y nuestro One Hit Wonder, que te desvelaremos un poquito más adelante. Pero vamos a empezar ya sin más dilación con uno de los aniversarios más tristes de la música contemporánea de los últimos 40 años. El 16 de marzo de 1970 fallecía, sin haber cumplido los 25 años, Thomasina Montgomery, más conocida como Tammy Terrell, una de las mayores exponentes del soul de Motown junto a su compañero de dúo Marvin Gaye. Empezó con 20 años cuando fue añadida por Berry Gordy a su plantel de artistas en Motown y un poquito después formó dúo con Marvin Gaye, demostrando una química entre ambos excelente, y en 1967 lanzaron la canción que enseguida vamos a escuchar. Pero es que en ese mismo año se le detectó un tumor cerebral y los síntomas fueron tales que incluso en mitad de un espectáculo cayó desmayada en los brazos de Marvin Gaye. Solo tenía 22 años y tras 8 operaciones y diversos deterioros físicos y mentales durante 3 años, murió el 16 de marzo de 1970 en Filadelfia, a raíz de lo cual Marvin Gaye cayó en una depresión y se retiró durante 3 años. Vamos a recordar, a pesar de que este es uno de los aniversarios, como decía, más tristes del soul de las últimas décadas, uno de esos temas que siempre van a quedar en nuestra memoria con esas voces que se complementaban a la perfección. Marvin Gaye y Tammy Terrell podría haber cumplido en abril 70 años, si es que nació en abril de 1945. Ain't no mountain high enough con estos dos ases del soul. You don't have to worry, 'cause baby, they- todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. I'm hemos empezado esta entrega de 80s con el listón muy pero que muy alto, y es que hemos celebrado ya otro aniversario, el del 16 de marzo de 1971, cuando este par de dos se llevaba 6 premios Grammy, el LP Bridge Over Troubled Water. También lo conocemos en nuestro idioma como Puente sobre Aguas Turbulentas, y el sencillo del mismo título. Ganaron 6 premios Grammy, entre ellos la grabación del año, canción y álbum del año. Y por cierto, fue Aretha Franklin quien se llevó el de mejor artista femenina de R&B por Don't Play That Song, hace ya 44 años del éxito rotundo de Simon y Garfunkel, con este disco Puente sobre Aguas Turbulentas. Y vamos a continuar. Nos quedamos en nuestro país con el dúo creado por Teo Cardalda y su pareja María Monsonis, y vamos a escuchar una de sus primeras canciones, que vino antes incluso que ese famoso Es por ti. Y es que Cómplices no son una banda de un solo éxito. Su primer trabajo se editó en el año 88, llamado Manzanas, y destacaron las canciones Dama del Río y Serás mi cómplice, que es la que escuchamos ahora aquí juntos en 80s. Dentro de muy poquito vendrá el One Hit Wonder de la semana. ¿Quieres saber cuál es? Pues quédate aquí. We'll be right back. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. nació como Irene T. Escalera, pero es más conocida como Irene Cara. Esta semana cumple 56 años porque nació el 18 de marzo de 1959 en el Bronx de Nueva York, y todos tuvimos la oportunidad de ponerle cara a su bonita voz cuando se convirtió en la inolvidable y ambiciosa Coco Hernández para la versión cinematográfica de la serie Fama. Y con aquella película Irene consiguió algo que quizás, y a pesar de que tenía claro que lo suyo era el mundo de la música, nunca soñó, y es que con ella logró un éxito sin precedentes en la historia de los Oscar. Dos canciones de la misma cantante, ella por supuesto, y una misma película nominados como mejor canción original. Y es que ese sueño se haría más inmenso aún cuando por el tema principal de la película Flashdance se llevó el Oscar a la mejor canción original y el Grammy a la mejor interpretación vocal femenina pop en 1984. Y hoy felicitamos a esta actriz y cantante llamada Irene Cara y nos quitamos el sombrero ante su impactante, aunque quizás breve éxito en la cima de su carrera. 56 para la buena de Irene Cara, y vamos ya por el One Hit Wonder de la semana, esa canción que hizo famoso a un grupo o artista y después no se volvió a saber más de él. Y nos quedamos con Eli Robert Fitoussi. Por este nombre quizá no lo conozcas, pero si te digo que nos traía unas palabras muy especiales, seguramente sabrás ya de quién te hablo. Nació en Túnez el 1 de enero de 1947, cantante francés de origen tunecino que empezó como guitarrista del músico griego Vangelis, principalmente durante sus giras de conciertos, lo que le dio experiencia de escenario y se desarrolló en el mundo del espectáculo. Fue en el año 1982 cuando, tras regresar a Francia, se enteró de que su tema Words se había convertido en un éxito arrollador en Europa y vendió más de 8 millones de copias de este sencillo en todo el mundo. Y es que la permanencia de su tema en las listas de popularidad duró desde finales del 82 hasta bien entrado el verano del 83. Esa mezcla entre canción enérgica y balada pop que nos encanta. Este Words Don't Come Easy es nuestro One Hit Wonder de la semana con F.R. David. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Sí, hemos repasado ya el Ecuador de esta entrega de 80s que está repasando para ti el periodo de tiempo comprendido entre el 16 y el 22 de marzo en esta semana que ya nos adentra en la primavera que la sangre altera de este año 2015. Y no te muevas porque vamos a recordar enseguida dos aniversarios bastante tristes, todo hay que decirlo, y también nos iremos a por la canción de película de la semana a unas calles muy especiales que fueron galardonadas además con el premio Oscar. Pero antes déjame recordarte que estamos conectados, si quieres, las 24 horas del día en facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto, facebook.com/80sconcarlosdesan. Das clic en me gusta y a partir de ahí empiezas a recibir nuestras novedades. También puedes escuchar las ediciones que ya han sido emitidas a la carta, gratis, en cualquier momento y lugar. Y también, si te apetece, puedes consultar el listado de canciones que cada semana te ofrecemos y decidir si lo quieres escuchar o no. Pero ya te adelanto que querrás volver a escucharlo porque la variedad es lo que nos diferencia del resto. Y si quieres, también nos puedes escribir un correo electrónico para hacernos llegar tu petición. Papel, lápiz y apunta. 80sfm@gmail.com. Siempre con letra 80sfm, todo junto, 80sfm@gmail.com. Estamos esperando tu comunicación. Y vamos a comenzar ya con ese primero de los dos aniversarios tristes que tenemos que dar hoy, y es que podría haber cumplido esta semana 74 años Wilson Pickett, que nació el 18 de marzo de 1941 en Prattville, en Alabama, en los Estados Unidos, hasta que unos años después se desplaza a Detroit y empieza a hacer sus pinitos en un grupo de gospel que se llamaba The Billionaires, con V, The Billionaires. Pero fueron sus tres años junto a Eddie Floyd y Sir Mac Rice, junto a los Falcons, cuando se empezó a forjar uno de los grandes del soul de todos los tiempos. Y con el tiempo sus grabaciones han perdido repercusión, pero en 1991, gracias a la película The Commitments, muchos lo descubren o redescubren. Y además, en ese mismo año entró a formar parte del Rock and Roll Hall of Fame. Nos dejaba el 19 de enero de 2006... sin haber cumplido los 65 años tras varios problemas de corazón, y no sabemos si falleció en mitad de la noche, como decía esa canción que ahora recordamos juntos aquí en 80s, In the Midnight Hour. Podría haber cumplido esta semana 74 años el bueno de Wilson Pickett. I'm gonna take Conecta con todos tus recuerdos en 80. Cielito y yo en la suite social, cena para dos y el cartel de no molestar, vistas al mar y champán. Hablamos de la vida de los dos y, cómo no, del amor. Canciones más divertidas de Gabinete Caligari, un tema incluido dentro del disco Camino Soria y que es bastante enmascarada por el éxito de la canción que daba título a este álbum de 1987, pero bien es cierto que es uno de los números uno indiscutibles de finales de los años 80, una canción con influencias, según el grupo, de Frank Sinatra y, según ellos mismos, uno de sus mejores temas, Suite Nupcial, que abre camino a otra de las efemérides de la semana, en esta ocasión la más triste que tenemos que recordar, el 20 de marzo de 1991. La tragedia sacudía a Eric Clapton cuando Connor, el hijo nacido 4 años antes, fruto de su relación con la modelo Lori del Santo, caía desde la ventana del apartamento de su madre, situado en el piso 53 de un rascacielos de Manhattan. Una tragedia que, por cierto, es demasiado habitual en los Estados Unidos. Clapton logró salir de esa tragedia y fruto de ese dolor de la pérdida de su hijo Connor, fue una de sus canciones más hermosas, que como bien recuerdas, se grabó en directo en un concierto unplugged o desenchufado para la MTV y que arrasó en la edición de los Grammy de 1992 con premios que Clapton dedicó, como resulta obvio, a su fallecido hijo Connor. 1992, recordamos juntos esta canción desgarrada y con ese sabor a nostalgia en cada nota y en cada golpe de voz de Eric Clapton. Tears in Heaven, las lágrimas en el cielo, del conocido como mano lenta, Eric Clapton. I saw you in heaven.

esta semana tenemos que felicitar a Charles Roger Pomfret Hodgson, más conocido como Roger Hodgson, que nacía el 21 de marzo de 1950 en Portsmouth, en Hampshire, al sur de Inglaterra. Cumple esta semana, el día además en que llega la primavera, 65 años, el bueno de Roger Hodgson, que como bien sabes fue parte de la banda Supertramp desde que se formó en 1969 hasta su disolución casi definitiva, porque han vuelto también en diversas ocasiones, pero la disolución oficial fue en 1983 y hemos querido traerte este gran éxito, Goodbye Stranger, dentro del disco Breakfast in America, el álbum más exitoso de su carrera del 79, con temas como el mismo Desayuno en América o la canción lógica, o también esta que hemos escuchado, Goodbye Stranger. Y vamos a quedarnos ya con la canción de película de la semana. Nos alquilamos en el videoclub Filadelfia, que es una peli dirigida por Jonathan Demme en el año 1994 y protagonizada por Tom Hanks en la plenitud de su carrera, quien interpretó magistralmente a Andrew Beckett, abogado de un prestigioso bufete y despedido por tener sida, y este reto le valió el Oscar al mejor actor masculino. Y Filadelfia fue un lavado de manos de la sociedad estadounidense, que había intentado acallar la condición homosexual de Rock Hudson casi 10 años antes y que unos meses más tarde permaneció impasible ante la agonía del líder de Queen, Freddie Mercury. Las siglas AIDS, que es sida en nuestro idioma, seguían vetadas, pero a Filadelfia se le concedían 2 Oscars y la banda sonora corrió a cargo del boss, del jefe de Bruce Springsteen, que además ganó el Oscar tal semana como esta, el 21 de marzo de 1994, a la mejor canción original, por poner de forma magistral la banda sonora a esta película, Filadelfia, con sus calles, Streets of Philadelphia, hace 21 años, Bruce Springsteen. Esta es nuestra canción cinematográfica de la semana. Faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia. Obra maestra del jefe para una película no menos genial. Ponemos punto final a esta entrega de 80s que ha abarcado el periodo de tiempo comprendido entre el 16 y el 22 de marzo y te emplazamos a nuestra próxima entrega. Mientras tanto, estamos en facebook.com/80s con Carlos de San y también en el correo electrónico 80sfm@gmail.com. La próxima semana seguiremos repasando todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Del programa.